Desde aquí nos está diciendo, dijo el Mesías, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. El que me rechaza, dice aquí el que acabamos de leer, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ellas le juzgarán en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. No les estoy hablando por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que había de decir. Quiere decir que el Mesías nada más vino a cumplir la voluntad del Padre. Quiere decir que esa palabra vino a ser dada por voluntad del Padre. Si el Padre no la pone, simple y sencillamente no hubiese estado ahí. No hubiese sido dada al Mesías. Pero esa palabra solo viene a cumplir la voluntad del Padre. Ciertamente dice que viene a cumplir la voluntad del Padre porque yo les hablo lo que el Padre me dijo que dijera. Por eso es que nada más viene a cumplir la voluntad del Padre, y ese es el Espíritu que cumple la voluntad del Padre por medio de su mensaje. Las palabras que yo os hablo son Espíritu y son vida. Ciertamente le está mencionando aquí, le dice que las palabras que él está diciendo no son de él, sino son del Padre. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. No como yo quiero, sino como el Padre me lo ha dicho. Cuando nosotros estamos viendo en realidad que ciertamente le está siendo ahí anunciado, vamos a Lucas nuevamente. Lucas 1, versículo. Ajá. Tal es. 28. 28 en adelante. 1, 28 en adelante. Dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación sería esta. ¿Qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué se hace, mi hermano? El que sigue. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual. Hasta ahí. Entonces ciertamente le está diciendo: el Espíritu del Santo vendrá sobre ti. ¿Qué significa el hecho de que le está diciendo el Espíritu del Santo vendrá sobre ti? ¿Se acuerda que la profecía estaba ya escrita en Isaías? Cuando le dice el Espíritu del Santo vendrá sobre ti, es porque le está diciendo que la palabra del Poderoso, la voluntad del Poderoso, se va a cumplir en ella. ¿Qué es lo que le dijo el ángel más atrás? Bendita eres entre todas las mujeres, porque has hallado gracia delante del Señor. Cuando ciertamente le está mencionando que el Espíritu iba a venir sobre ella, es porque la palabra del Padre, la voluntad del Padre, se iba a cumplir en ella. Pues sí, se iba a cumplir lo que está escrito ahí en Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dice, llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Elohim con nosotros. Esto se lo dice ahí en Mateo. En Mateo es donde viene este anuncio de esta forma, y le llamará su nombre Emmanuel. Sin embargo, a quien Lucas le está mencionando y llamará su nombre Yeshua. Ahí le está diciendo, ciertamente, llamará su nombre Yeshua. Por eso es que le dice el espíritu de Elohim. Entonces el ángel le dijo: Miriam, no temas, porque has hallado gracia delante de Elohim. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande. Respondió el ángel y le dijo: El Espíritu del Santo vendrá sobre ti, dando a entender ciertamente que esa parte de la Escritura, recordando lo que hemos visto ciertamente, que el Espíritu es esa voluntad del Padre. Las palabras que yo os hablo son Espíritu y son vida. Y el Padre me lo dio, el Padre me dijo que lo hablara. Hermano, entonces el Espíritu, ¿qué es? La palabra. La voluntad del Padre, mi hermana. Ah, ok. Y viene en dos partes este versículo, pues le está diciendo: Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu del Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo. Este es el poder. Ya no solo el Espíritu viene y se cumple en ella. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Elohim. Todo lo que sale de la boca del Padre, mi hermana, todo lo que sale de la boca del Padre, ciertamente eso es el Espíritu. Todas las órdenes que da el Padre. Por eso le dice, en los profetas está escrito: Hijo del hombre, di esto. Hijo del hombre, di esto. Sí, Esteban, para los que tienen el Eastward, pueden poner en donde se pone buscar, pueden escribir la frase: Y vino a mí palabra. Cuando ponen a buscar esa frase en el Antiguo Testamento, les va a aparecer muchísimos versículos, muchísimos, donde dicen: Y vino a mí palabra y yo bajé. Cuando uno empieza a ver todo que cuando aparece esa frase y empieza uno a ver a qué es lo que se refiere, empieza uno a ver, a comprender que cuando viene la palabra yo bajé, da una instrucción que tiene que cumplirse. Está haciendo está hablando para que algo se cumpla. Siempre que hablaba con los profetas, era la voluntad del Padre la que iba, su palabra, su espíritu. Esas eran las manifestaciones del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, allá en el Antiguo Testamento. Y son muchísimas, porque normalmente viene: Y vino a mi palabra, y yo bajé. O si no dice: Y yo bajé y habló a fulanito de tal. Vamos a poner un ejemplo, Miguel, ¿qué te parece? Sí, aquí está. Voy a pegar varios, si quieren, yo los voy pegando. Nada más con esos, Miguel. ¿Quién los está pegando? ¿Mi hermana, Miss Ladies? No, mi hermana, para nada, sí. No tengo nada que disculparle. Para servirle, aquí, mi hermana. Aquí puse unos ejemplos para que vean cómo venía el Ruach HaKodesh, cómo venía el viento, la palabra llena de cumplimiento de todo el capítulo 8. Dice: Mas vino a mi palabra y yo me bajé diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Aquí el Ruach HaKodesh está manifestando, hablando su voluntad a David. Allá en Jeremías, podemos ver en Jeremías capítulo 1, versículo 11, dice: la palabra de Yahweh vino a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Yo veo una vara de almendro. En otra ocasión, el Ruach HaKodesh dice: Vino a mí palabra de Yahweh por segunda vez diciendo: ¿Qué ves tú? Y dije: Veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Luego en Jeremías 13, nos podemos seguir Jeremías, nos podemos seguir Ezequiel, nos podemos seguir Malaquías, nos podemos venir, vamos, en todos los profetas habló así, siempre se manifestó, siempre que el Ruach HaKodesh se manifestó desde el Bereshit hasta el Apocalipsis, siempre que el Ruach HaKodesh, siempre que Yehovah Hey ha hablado, ha sido a través de su Ruach HaKodesh, a través de su palabra, y esa palabra no ha sido más que una especie, no sabría cómo definirlo, pero sería algo como una palabra para que se cumpliera. Siempre es como una voluntad que tiene que cumplirse, siempre es como algo que tiene que cumplirse. Y inclusive lo vimos allá en Levítico cuando les dice si ustedes no hacen lo que yo les digo, les va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. Se cumple en Éxodo, también se cumple en Deuteronomio, también se cumple. Siempre es que la manifestación del Ruach HaKodesh por medio de su palabra directa siempre trae el efecto de cumplimiento, ¿no? Ya sea para bien o ya sea para mal, ¿no? Eso era lo que yo quería compartir, porque aparece muchísimas veces este juego de palabras, y vino mi palabra, yo me bajé. Sí, como decía Luis, aquí el problema es que nos metieron la palabra de espíritu. Gracias. Sí, ciertamente, con lo que estaba mencionando Miguel, cada una de las cosas que viene mostrado. Sí, ciertamente, conforme lo venimos viendo, realmente el Espíritu del Padre es la voluntad, es lo que sale de su boca, todo lo que Él ordena, ese es el Espíritu del Padre. Ciertamente ese es el Espíritu del Padre, el que sale de su boca. Toda esa enseñanza que sale de la boca del Padre, todo eso es su Espíritu. Tanto que dice aquí en el Salmo 104, versículo 30. ¿Cómo dice? Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Envías tu espíritu. Envías tu ruach. Y son creados. Envías tu ruach y son creados. ¿Qué es lo que hace que le dé vida a las cosas? Pues dice la escritura, el espíritu es el que da vida, y sopló en Adán espíritu de vida. En otras palabras, si el espíritu es el que da vida, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ciertamente es la voluntad del Padre que sale de su boca. Ese es el espíritu en realidad. Cuando estamos leyendo ahí en Lucas capítulo 1, versículo, es como el 32 más o menos, cuando le mencionas ciertamente, mi hermana, ahí en Lucas capítulo 1, versículo 31, le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Lo que había en su vientre era un hijo, carne y sangre formándose dentro de su vientre. ¿Qué puso esa semillita ahí? Fue directamente el Padre, por medio de su palabra en su cumplimiento. Se cumple en ella su palabra y dice que la cubre el poder del Altísimo. Ese poder del Altísimo es el que le hace concebir a María. Le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Llamarás su nombre Yeshua. Te escucho, Paula. ¿Por qué entonces ¿por qué los ortodoxos no creen en Yeshua? Así mismo Yehovah mandó pues que se hiciera su voluntad. Acuérdate que en realidad ellos no entendieron las escrituras. Ahí mismo Saulo te lo está diciendo, hablamos sabiduría entre perfectos, sabiduría que no conocieron los príncipes de este siglo, porque si la hubiesen conocido, no hubiesen crucificado al Rey de la Gloria, el cual es el Mashiach. Si ellos hubiesen conocido todo esto, no hubiesen crucificado al Mashiach, pero todo esto no se les reveló. Todo esto en realidad para ellos no tuvo cumplimiento, ellos todavía lo están esperando. Nada más que ciertamente lo que menciona ahí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, no lo asocian con su venida, simple y sencillamente. Fue una señal que se dio en el tiempo de este Acaz y los reyes que existieron en ese entonces, y eso es para ellos una señal que aparentemente le dijo el Señor allá. Sin embargo, ellos no conocieron estas cosas, dice. Por eso es que no lo aceptaron. Acuérdate que creían en un solo Elohim. Mucho mesiánico utiliza de decir que el mismo Padre vino en el Hijo. O sea que no existe un Hijo, sino que vino el mismo Padre y dio su vida y él mismo se levantó. Así dicen los algunos mesiánicos. Por y ejemplo, eso es ahora. Imposible. O sea que para ellos no se ha cumplido la llegada del del Mesías. No, no se ha cumplido. El nacimiento. ¿O cómo va a ser? Entonces, ellos lo esperan con grande poder y gloria y siempre lo esperaron así. Tanto que acuérdate que dice que se encuentra unos varones que iban hacia Emaús, ahí en Lucas capítulo 24, y dijeron dentro de sí, nosotros esperábamos que fuera el que nos liberara de Roma. No dice exactamente de Roma, pero sí dice que era, que esperaban que fuera su libertador, y Roma era el que los había conquistado. Entonces ciertamente dice que el poder del Altísimo la cubrió. El poder del Altísimo es el que engendró exactamente en María. ¿Qué había en María? Prácticamente un niño. Pues ahí en Hebreos nos dice ciertamente que él participó de carne y sangre, y eso es cuando vino a ser engendrado en María. El que pone la semillita ahí es directamente el Padre. Esteban, o sea, es el embarazo, o sea, sí fue por obra de Jorge Bajel, o sea, que Miriam se embarazara, sí fue, o sea, sí. Y hubo ese proceso de la fecundación del óvulo y del espermatozoide que formó un ser vivo. Claro. O sea que no, o sea, fue, era virgen, realmente sí era virgen, y la voluntad de Yohe Bajé dijo, tú vas a estar, por así decir, embarazada, y estuvo. Dice que la sombra del Altísimo la cubrió. Cuando hace esa expresión de que la sombra del Altísimo la cubrió, es como en ese momento se le aparece el ángel. Sin embargo, el ángel nada más le da el mensaje. Pero ciertamente, después de que le da el mensaje, le dice, en primer orden le dice, el Espíritu del Padre se ha cumplido en ti. Quiere decir que en ella se va a cumplir la profecía. La profecía dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cuando nos está mencionando ciertamente que la sombra del Altísimo la cubrió, es cuando en realidad está expresando que ahí se cumple la decisión del Padre. Engendra en ella esa semillita en realidad. Pone en ella eso que le hacía falta. Sin que ningún varón la toque, pone en ella eso que le hacía falta. Para que se pueda formar este niño ahí en eso, en ese vientre durante 9 meses. Aquí estamos, mi hermana, aquí estamos. Sí, lo que pasa es que en realidad ahí los textos nada más nos mencionan que el Espíritu vino y se cumplió en ella, en María o Miriam. Y ya posteriormente dice que la sombra del Altísimo la cubrió. El poder de Elohim fue fue el que la cubrió, el que engendra en ella prácticamente. Estamos hablando un poquito con respecto al engendramiento del Mesías, cuando dice el espíritu de Elohim vino sobre ella y el poder del Altísimo la cubrió. Estábamos hablando un poquito con respecto al espíritu y lo que se entiende por el espíritu. No, mi hermana, mis ladies, clarito le menciona que José no la tomó sino hasta después de que nació el Mashiach, y en realidad no engendra el Ruach, es el poder del Altísimo. El Ruach dice que viene sobre ella. Esto significa que se cumple en ella la palabra del Padre. En sí está mencionando ahí, mi hermana Juan, está mencionando ahí en Juan capítulo 6, versículo 63. Habla, Miguel. Ah, sí, mire, no, yo me he topado con mucha gente ahorita que piensa, gracias a los narratín y a la asamblea de Yahweh y toda esa gente que anda haciendo roncha, yo me he dado cuenta que se les hace... Silencio, por favor. Yo me he dado cuenta que se les hace muy difícil, o sea, no sé, es como decía, como dice el versículo, ¿no? Que nada más los... dice, si ustedes vieron... Ustedes vieron todo lo que hizo Yahweh por el pueblo para sacarlo de Egipto, todas las maravillas. Entonces realmente cuando nosotros nos ponemos a ver lo que hizo, o sea, nada más abrir el mar, alimentar a la gente de algo que caía del cielo y eso que caía del cielo se hinchaba como el rocío, realmente cosas tan maravillosas. Después de conocer todas esas maravillas, en lo personal, no lo digo por ustedes, sino por todas las personas que piensan eso, se me hace tonto, después de que leen eso, de que comprenden eso, no poder, o sea, algo tan simple, digo tan simple porque ahorita, cual más va, y se hace una, ¿cómo se llama? Fertilización in vitro. Realmente no es algo, o sea, comparado con la, exactamente, Joan, comparado con las maravillas que haya hecho Yahweh, cosas que o sea, cuando peleó acá, cuando la diestra Yahweh peleó acá, cuando abrió el desierto, cuando se manifestó en una columna de fuego, realmente cosas más asombrosas, realmente es bastante ilógico no poder creer, porque es una cuestión de no poder creer el nacimiento virginal del Mesías, ¿no? O sea, yo se los comento en lo personal, no por ustedes ni por Pablo, porque me está reclamando que es por ella, sino porque hay mucha gente que a mí en el Facebook me lo ha dicho, y lo que pasa es que no, es el problema de Betula, es el problema de Alma, es que en la cultura hebrea cuando se habla de una virgen se refiere a una mujer joven, no, o sea, no tiene nada que ver realmente. Si desde ese punto no podemos creer en lo que dice la escritura, oye, pues es más absurdo pensar que cayeron rocas de fuego rocas de hielo cubiertas de fuego. Eso es una tontería. Pensar eso es una tontería. Pensar que algo pudo abrir el mar es de locos. Nadie puede hacer eso. O sea, me explico, ¿no? Ya realmente no lo digo por ustedes ni lo digo por Paula, pero hay mucha gente que gracias a toda esta explosión mesiánica, toda esta explosión narratín, y que si la cultura hebrea y de que si esto se refiere a esto, nos hacen alejar, no nos permiten creer, no nos permiten, nos alejan del poder comprender la verdad de las escrituras creyéndole a las escrituras, o sea, nos hacen ignorar que lo que ahí está escrito es la palabra de Yahweh. O sea, desde que abrimos la Biblia hasta que la cerramos, pero es una doctrina, dice, realmente es no sé, yo en lo personal no lo digo por ustedes ni lo digo por Paula, ¿no? Pero aquí todos aprendemos, pero realmente si ustedes se ponen a pensar, hay cosas muchísimo más maravillosas que sucedieron, ¿no? Realmente yo siento que no sé, que el hecho de que haya embarazado haber sido como que un poder chiquitito, ¿no? O sea, comparado con otros poderes que usó, ese para embarazar a María haber sido como que un poder así como que chiquito, ¿no? Así como que un pequeño podercito, ¿no? Eso es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? O sea, que vieran el punto de comparación entre algo que ahorita el mismo humano puede crear a una mujer, puede embarazar a una mujer sin tener una relación sexual, ¿no? O sea, y eso nos está limitando. Yo creo que en cierto modo eso nos está limitando a poder creer en la palabra, ¿no? Porque hasta eso, el ángel que baja no baja por su propia cuenta, ni porque al ángel se le haya ocurrido, o sea, ni porque el ángel haya dicho, ahorita vengo, voy a hablar con María. O sea, realmente se fue, ahí te dice que Yohei fue el que mandó al Malaj, ¿no? Sí, lo que pasa es que en realidad él le mencionaba aquí en Juan capítulo 6 versículo 43 a mi hermana Joan, que no lo vio y que pues bueno, viene entrando, pues ciertamente vamos a leerlo para que lo escuche. Juan capítulo 6 versículo 63, mi hermana. Ah, es el que pegó Joana. Dice, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Ciertamente, mi hermana Joan, ahí le está diciendo en Lucas, capítulo 1, versículo 30, dice, el espíritu vino sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. Ciertamente cuando le dice el poder de el espíritu vino sobre ti, ¿qué es lo que vino sobre ella? Dice aquí en Juan capítulo 6 versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y ciertamente el Mesías habló las palabras que el Padre le dio. Juan capítulo 12 versículo 48 y 49, por favor. Aquellos que me rechazan y no aceptan lo que yo digo, tienen un juicio. La palabra que me juzgará en el último día, porque no he hablado por mi propia iniciativa, sino el Padre que me envió me ha dado un mandamiento, a saber, lo que decir y cómo decirlo. Y yo sé que él ha hablado son vida eterna. Así que lo que yo digo es sencillamente lo que el Padre me ha dicho que diga. Dice, porque no he hablado por mi propia iniciativa, por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió me ha dado mandamiento a saber lo que decir y cómo decirlo. Y yo sé que los mandamientos de él ha ordenado son vida eterna, así que yo digo es sencillamente lo que el Padre me ha dicho que diga. Digo lo que el Padre me ha dicho que diga, eso es lo que tengo que decir. Ciertamente el Mesías habló lo que el Padre le dijo, la voluntad del Padre, y dijo que esa voluntad del Padre es el Espíritu y es la vida. Si el Padre nos da vida, ciertamente por medio de su palabra, que no pueda poner la vida material en Miriam, ciertamente le está mencionando ahí en Lucas capítulo 1, versículo 30. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, el Malaj le dijo, no tengas temor, Miriam, pues has sido favorecida por Yohei Bahei. Mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y lo vas a llamar Yeshua. Él será grande, será llamado el hijo del león. Yohei Bahei, Elohim, le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces Miriam dijo al ángel, ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu del Santo vendrá sobre ti. ¿Qué es el Espíritu sino la voluntad del Padre? Pues el Mesías habló solo la voluntad del Padre, Y cuando la dio a conocer, dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. El Mesías mencionó que la voluntad del Padre, eso es lo que él habló. Todo lo que sale de la boca del Padre, ese es el Ruaj. Todo lo que sale de la boca del Padre, ese es el Ruaj realmente. Por eso es que le dice: el Ruaj ha venido sobre ti, porque en ti se iba a cumplir la profecía que dijo allá Isaías: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando viene este cumplimiento en Miriam, le dice el ángel: María, no temas, o Miriam, no temas, porque has hallado gracia delante de Elohim. Pues ciertamente Él te ha mirado con agrado, pues sobre ti vendrá el Espíritu, les dice. En otras palabras, en ti se va a cumplir la profecía. El Espíritu del Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, ese poder con el cual hizo grandes maravillas, con el cual Moisés nada más metió su mano, cuando estaba en la zarza, metió su mano dentro de su vestimenta y la sacó leprosa, la volvió a meter y la sacó normal. Tiró su vara y ciertamente se hizo serpiente, y la volvió a tomar por la cola y se volvió nuevamente a ser una vara. Con ese poder ciertamente le está diciendo ciertamente, y el poder del Altísimo te cubrirá. El poder del Altísimo es el que realmente viene a engendrar en ella, no el Espíritu. El Espíritu es el cumplimiento de la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces sí se entiende, mis hermanos.